Ladies and gentlemen. Elite Espacios. En Elite Espacios. Welcome. Estás a punto de descubrir y encontrar cosas inolvidables en esta noche. En este sitio. En Elite Espacios. Elite Espacios. En este lugar. Él es Abraham Masri. Abraham Masri. Ya estás a punto. Una producción realizada para Radio Anáhuac en el 1670 de AM. Elite Espacio. Elite Espacio. Elite Espacio. Muy buenas noches, amigos, ¿cómo han estado? No se duerman porque hoy vamos a tener un programa súper especial. Muy, muy, muy buen programa. Y tenemos otra vez al ingeniero Guillermo Ramírez aquí con nosotros en cabina, con quien vamos a platicar. Y debido a todas esas llamadas que tuvimos, emails y mensajes que hemos recibido por nuestro Twitter felicitándonos por los programas que hicimos con él, y solicitando un nuevo tema o algo, porque dicen que ha sido una persona excelente y que nos ha abierto el panorama sobre la energía solar y muchas otras cosas. Muy buenas noches, ¿cómo estás, Guillermo? ¿Qué tal? Buenas noches, Abraham. Muy bien, muchas gracias por la invitación. Qué bueno, nos da mucho gusto. Ya sabes que estos micrófonos son tuyos, cuando quieras puedes estar aquí y no necesitas invitación. Muchas gracias. Pues bien, amigos, esta noche estamos aquí en Elite Espacios. ¿Cómo han estado? Esperemos que muy bien. Lo primero que todo, como siempre, vamos a recordarles que estamos aquí ampliando sus sentidos en el 1670 de AM por Radio Anáhuac. También estamos en internet, www.anahuac.mx/radio. Ahí van a encontrar la aplicación de TuneIn, la cual también pueden bajar en sus smartphones y podernos escuchar desde cualquier parte del mundo. Solo buscan Radio Anáhuac, somos la primera opción, ampliando tus sentidos. Y les recuerdo también que ya estamos en nuestra página www.radio.eliteespacios.mx. Ahí van a poder encontrar pues las fotografías de varios de nuestros invitados, van a poder encontrar los temas y sobre todo los podcasts que ya tenemos dados de alta y pueden bajar con toda la confianza y seguimos escuchando ahí por medio de esa página. Estamos abriendo un blog para poder escucharlos a todos ustedes y nos den sus opiniones y todo esto. La frase de hoy, también les recuerdo, bueno, también estamos en el Twitter, @EliteEspacios, y les recuerdo que Elite Espacios solamente lleva una E intermedia. Ahora sí, la frase de hoy, a ver qué te parece, Guillermo. No tengo todo lo que quiero, pero quiero todo lo que tengo. Me parece excelente. Yo creo que no siempre podemos conseguir todo lo que queremos, todos los objetivos, pero es muy importante que nos dediquemos a hacer las cosas que nos gustan. Ayer estaba leyendo una frase que decía, el mundo necesita personas que amen lo que hagan. Entonces creo que es muy importante querer lo que haces, querer tu trabajo, tener esa pasión por... Eso es muy importante. ¿Cuántas personas, no sabes cuántas personas conozco que no aman lo que hacen? Muchos son profesionistas y tienen el corazón para ser profesionistas, les gusta su carrera, la hicieron y sin embargo la vida los llevó a otra parte, los llevó a otro trabajo, los llevó a otra situación, la situación económica los derivó hacia otra parte y pues no, realmente no aman lo que hacen. Como una experiencia así muy rápido porque el tiempo es corto. Te voy a contar que yo tenía de maestro en anatomía en segundo de preparatoria un cardiólogo que era, ¿qué te puedo decir?, una eminencia como cardiólogo. A regañadientes estudió medicina, estudió cardiología, se especializó en Estados Unidos, fue un excelente, de verdad excelente cardiólogo. Y te digo a regañadientes porque su papá fabricaba cocinas industriales para restaurantes, hoteles y ese tipo. Él abrió su consultorio, empezó a hacer cirugías y todo, y sin embargo el destino lo llevó a que una enfermedad, precisamente cómo son las cosas, una enfermedad del corazón, el papá no pudo continuar con el negocio, la mamá le dijo, pues sabes qué, necesito que me ayudes. Y ya tiene 40, no, bueno, no 40 porque no tengo tantos años, ¿no? Pero por lo menos sí tiene unos 25, 27 años trabajando las cocinas. En la industria. Y dejó la cardiología. Muy bien. Son una cocina en la que no te va a dar un infarto, seguramente. Sí, ¿no? Y mira que lo he visto de vez en cuando porque además es buen amigo. Y está, bueno, como arquitecto le he comprado cocinas. Por eso es que le seguí la pista, ¿no? Y él hasta la fecha está arrepentido de no haber continuado con la cardiología. Ni hablar. Pues sí. Pues el día de hoy tenemos un excelente programa. La transición energética. ¿Cómo ven? Transición energética. Pues vamos a hablar lo que ha sido la transición energética desde finales del siglo XIX... lo que viene siendo la desaparición del motor de vapor, el comienzo de los motores de combustión interna, hasta llegar a la energía nuclear. Y el desarrollo de nuevas tecnologías que vinieron a cambiar los paradigmas, ¿no?, en nuestra sociedad y en el desarrollo económico. Así es, un programa que con el tiempo tan cortito que tenemos, a ver si nos va a dar tiempo. Es un tema extremadamente amplio. La cantidad de cosas que han sucedido en estos 100 años en materia de energía es enorme. Todos los desarrollos tecnológicos, nuevas fuentes de obtención de energía, e incluso en cada ámbito de energía nuclear, nuevos reactores nucleares, en energía solar, nuevas celdas solares. Pues sí, así es. Así es, un programa que si no empezamos nos va a tomar mucho, mucho. Y si no, pues nos va a dar mucho gusto volver a tenerte de invitado para seguir ampliando el tema. Perfecto, me parece. Muchas gracias. Okay. Pues tenemos que entender este tema de transición energética como un cambio, como una adaptación hacia una nueva economía, ¿no? Pero cuando hablamos de economía no queremos decir solamente esta parte de nuevas formas de obtener dinero o incrementar productos internos brutos, sino es más bien una adaptación hacia una nueva forma de desarrollo, un nuevo modelo económico, ¿no? Y esta transición energética se basa en una economía sostenible. Claro. Y bueno, para entender una economía sostenible tenemos que entender qué es la sustentabilidad, ¿no? La sustentabilidad es ese proceso de satisfacer nuestras necesidades alimenticias, energéticas, sin comprometer a las generaciones futuras. ¿No? Eso es básico. No vamos a usar el petróleo de nuestros nietos ni de nuestros hijos solo porque ahorita tenemos la tecnología para extraerla y para procesarla. Es como una mentalidad de responsabilidad hacia los recursos energéticos. Entonces, entendiendo ese concepto de, ok, vamos a satisfacer nuestras necesidades de confort, de alimenticias, energéticas, sin comprometer a las generaciones futuras, la sustentabilidad se basa como en tres pilares. Tenemos la economía, el ambiente y la sociedad. Y son tres pilares que siempre tienen que estar en armonía. No podemos... Sí, unidos entre sí. Exactamente. Porque si no los armonizamos y los unimos, no funciona. Exacto. Y bueno, esta transición a una economía sostenible se logra por medio del cambio de nuestras fuentes de obtención de energía a fuentes de energías renovables. Como energías renovables, pues podemos encontrar la biomasa, que es el biogás, por ejemplo. Tenemos la energía eólica, la energía solar, la energía del océano, energía oceánica. Claro. Y este cambio es un cambio paulatino, poco a poco, en el que se empiezan a adoptar, a desarrollar estas tecnologías, dejando atrás todas las tecnologías que en cierta forma nos están perjudicando. A nuestra adaptación, en nuestra evolución como seres humanos, ¿no? El carbón, los hidrocarburos, la energía nuclear, no quiero decir que la energía nuclear sea mala, simplemente... Siempre bien usado. Incluso un reactor, una planta nuclear, pues no quiere decir que sea mala una planta, simplemente pues se han salido de control algunos reactores, ha habido algunos accidentes. Como la de Chernobyl. O recientemente la de Japón, ¿no? Fukushima, exactamente. Entonces, yo creo que es más bien un tema de conciencia, de, ok, tenemos la tecnología, pero realmente la tenemos que usar. Tenemos la madurez social y la tecnología suficiente como para usarla ahorita, o podemos seguir desarrollando investigación otros 10, 15, 20, 50 años, los que sean necesarios, hasta que realmente hagamos una energía nuclear con las consecuencias que ha tenido, porque pues se han hecho plantas nucleares, bueno, ahorita no tanto, ahorita está un poco más regular, pero hace algunas décadas, pues la industria nuclear estaba en el boom del desarrollo, y pues se construyeron muchos reactores, hubo muchos accidentes. Claro, sin cuidar con... Realmente la tecnología esta nos llevó a... y la necesidad nos llevó a poder aprender sobre todo este tipo de cosas, ¿no? Como tú dices, nos quisimos avanzar hacia la tecnología sin prever este tipo de accidentes o sin prever... pues, por ejemplo, que un reactor nuclear necesita un enfriamiento muy especial. Claro. Entonces, si no, como quien dice, nos quisimos comer el pastel al recién sacado del horno. Exactamente. ¿No? Sin haber esperado a que se enfríe, y obviamente eso nos provocó el dolor de estómago. Entonces, ya, pero con todas estas experiencias, pues realmente yo creo que ya es momento para aprender de nuestros errores, usar toda esa tecnología y, como tú dices, la energía nuclear, pues usarla para bien. Exactamente. No necesariamente, porque al ratito, amigos, en nuestro espacio de siglo XX vamos a hablar sobre la bomba atómica. Sobre la bomba atómica, un tema bastante controversial. Así es. Entonces, pues ahí decimos, ¿usamos la energía nuclear para bien o para mal? Exactamente. Entonces, ¿qué? Pero a ver, ¿qué te parece? Pues dijimos transición, pues la transición, y vamos a empezar, la máquina de vapor. Realmente, ¿qué es la máquina de vapor? Pues, para quienes no saben, una máquina de vapor se creó como un motor de combustión externa que transforma la energía térmica de una cantidad de agua en energía mecánica. En esencia, pues realmente el ciclo de trabajo se realiza en dos etapas. Se genera vapor de agua en una caldera cerrada por calentamiento, lo cual produce la expansión del volumen de un cilindro empujando los pistones. Y eso es lo que hacía un mecanismo de biela o de manivelas. Exacto, pero era pura presión, era un juego hidráulico, un juego de presión en el que se abrían válvulas, pero pues a fin de cuentas no había una combustión dentro de la cámara, era simplemente presión. El vapor se generaba con una combustión, pero era una máquina pues con una tecnología muy diferente, ¿no? A comparación a la que usamos hoy en día, como los automóviles, por ejemplo, que es una máquina de combustión completamente. Combustión interna. Exactamente. También. Y no, bueno, pues lo que venía siendo también el vapor, ¿no? No nada más llegó a mover ferrocarriles. Barcos, ferrocarriles, inclusive les va a parecer muy extraño, amigos, pero se movían imprentas. Claro, las imprentas se movían con... Se movían también, aparte las imprentas, ¿por qué no? El radio. O sea, las primeras transmisiones que se llegaron a dar y varias cosas, los generadores... Eran de vapor. Así es. Y pues ya de ahí, realmente, pues como dijimos, el vapor era una presión controlada mediante esa serie de válvulas de entrada y salidas que regulaban toda esa renovación de carga, y todos esos flujos de vapor se iban hacia los cilindros, hacia las válvulas, etcétera. Y pues de ahí, realmente, pues evolucionamos, no nos quedó de otra, precisamente porque pues no era tan fácil y además las velocidades no eran lo suficiente para poder realmente alcanzar las necesidades. Sí, eran motores con no tan eficientes, tenían muchas pérdidas térmicas. Realmente la mayor parte de la energía que se empleaba se iba en temperatura, no en eficiencia mecánica, por ejemplo, en energía cinética. Entonces. Y pues de ahí llegamos a desaparecer la máquina de vapor, empezando a construir los motores de combustión interna. Entramos en el descubrimiento de este nuevo combustible y de esta nueva fuente de energía que son los hidrocarburos, los combustibles fósiles más exactamente, ¿no? Es como, fue un descubrimiento gigantesco para la humanidad poder producir este combustible que tiene una combustión y una capacidad de producir energía muy diferente que el vapor, por ejemplo. Más rápida el vapor, pues tienes que acumular una presión para poder generar una energía, ¿no? Y en la combustión, pues es una explosión, es una reacción exotérmica que se lleva a cabo dentro de un pistón, de una cámara de combustión interna, y pues son reacciones muy rápidas. Entonces no es lo mismo tener una caldera, una cámara gigante que esté acumulando toda la energía, toda del, la vapor, energía del vapor y a tener muchas cámaras que estén realizando muchas explosiones rápidas. Y en eso se basa la transición energética. Son dos factores. El primero es la conservación de la energía. ¿Cómo se va a emplear la energía? Y la segunda es la eficiencia energética. ¿Qué tan eficientemente transformamos esa energía para aprovecharla, para satisfacer nuestras necesidades alimenticias, de transporte, de movilidad, sociales, económicas? Pues sí, así es. Como dices, ¿no? Todos esos motores de combustión interna, que pues realmente les llamamos motores de explosión, o sea, cambiaron su nombre y se les llamaba motores de explosión o motores de pistón. De pistón. Pues realmente, amigos, cuando se empezaron a crear este tipo de máquinas, eran realmente como energía mecánica. Era realmente para eso, para mover mecánicamente, seguir moviendo mecánicamente todos los motores a base de ese tipo de combustibles, que realmente podrían ser, pues, como vienen siendo los hidrocarburos, que venimos llamando el gas, la gasolina y diferentes tipos de hidrocarburos, que lo único que hacían es arder realmente dentro de una cámara de combustión. Y de ahí el nombre, ¿no? De ahí se derivó el nombre de combustión. Que fue la gran diferencia de la máquina de vapor, como dijimos, ¿no? Claro. Aunque tenemos que mencionar que no desapareció por completamente el vapor. El vapor siempre se siguió usando durante el desarrollo de todas estas máquinas de combustión interna. Por ahí de los años 30, 40 hubo muchas investigaciones en energía nuclear, y ahí fue cuando se empezó a desarrollar, pero como tal la tecnología. Estaba leyendo una carta que le hace Albert Einstein al gobierno de los Estados Unidos, diciendo que hay... Se las voy a resumir porque es una carta bastante larga, pero él le platica al gobierno de los... ¿Qué tal? Pues sí, Guillermo, ¿qué te parece? Mira, aquí, a quien agradezco siempre en los controles, a David Magallón, siempre me anda cortando en el momento más interesante. Regresando, les platicamos qué decía la carta de Albert Einstein al gobierno. Así es, regresando al corte. Él es Abraham Maslow. Esta noche, aquí, en Elite Espacios. Espacio. Elite Espacios. Arcosanti fue la primera aldea ecológica en el mundo y su construcción comenzó en 1979 en Arizona, Estados Unidos. Regresamos. Muy bien, amigos, qué bueno que siguen aquí con nosotros y no se han dormido. Estamos aquí regresando a Elite Espacios con nuestro invitado especial, Guillermo Ramírez, y estamos hablando sobre la transición energética. Ya platicamos sobre los motores de vapor un poco y estamos platicando sobre lo que vienen siendo los motores de combustión interna. Y antes del corte, Guillermo nos iba a platicar sobre una carta que escribió Albert Einstein, ese gran físico, porque realmente eso era, un gran físico, que además, pues curiosamente, en sus boletas de calificaciones eran de 4, 5 y 6, es casi no pasaba de año. sin embargo, fue una, ahora sí que nos dio la fórmula, ¿no? De E igual a MC al cuadrado, que al ratito vamos a platicar de qué se trata. Completamente, okay. Vino a cambiar todos los modelos energéticos que existen actualmente. Él empezó a realizar muchas investigaciones. Había dos científicos muy famosos. Fermín fue uno de ellos. Y él, en una carta que escribió a Rosenberg, Rosenberg escribió que él se permitía suponer que el elemento químico uranio se podría convertir en una fuente energética muy importante, y que durante los últimos meses él, durante sus investigaciones, pudo llevar a cabo unas reacciones en cadena con una cantidad de uranio significativa. Y bueno, ¿sí? Este fenómeno podría conducir a crear bombas o nuevas fuentes de energía inimaginable, ¿no? Así y es. Entonces, pues Rosenberg escogió esta carta sin ninguna duda para empezar a realizar investigaciones y desarrollo acerca de este nuevo elemento, y bueno, pues fue todo un éxito en ese entonces. Así es, y pues ya en un ratito más vamos a hablar un poquito sobre Einstein, quien todo mundo piensa que creó la bomba atómica, y sin embargo no fue él. Exactamente. Fue Oppenheimer. Oppenheimer fue el de la idea de cómo desarrollar toda esa energía, que obviamente Einstein fue el que había descubierto y desarrollado todo eso para poder crear esa bomba. Pero ya les hablaremos en un momento más. Y pues sí, a partir de Einstein y toda esa relación, pues realmente se empezó a crear lo que viene siendo la energía atómica o la energía nuclear. Y de ahí viene saliendo pues todas estas nuevas tecnologías, más o menos por los 30s. Alrededor de los 30s fue cuando realmente empezaron a desarrollar todo este tipo de cosas. Claro, y la energía nuclear, pues a final de cuentas es, se usa para producir vapor, ¿no? Entonces regresamos como a ese mismo ciclo anterior, ¿no? Pero ahora producimos vapor de una forma más controlada, más eficiente, entonces lo podemos usar para producir electricidad, y vino a cambiar también. A fin de cuentas estamos usando la misma energía que se usaba antes del combustible, antes de los hidrocarburos, pero de una forma más eficiente, ¿no? Claro. Y pues realmente algo también a mí que sí me ha movido mucho es un poquito, ¿no? Cuando la empleamos, como tú dijiste hace rato, cuando la empleamos para bien, ¿qué podemos crear con la energía nuclear? Lo primero algo que realmente usamos todos los días, que es la electricidad. Y que realmente podemos, pues tarde o temprano vamos a tener que sustituir esa energía nuclear que estamos haciendo para energía, para crear electricidad, por ahora sí que el sol. El sol es lo que nos puede dar toda esa energía eléctrica. Claro. O por ejemplo, los vientos con la energía eólica, ¿no? Exactamente. Y dejar en un momento dado, realmente yo siento que tenemos que avanzar precisamente con esa energía nuclear, que es, no digo que sea una de las principales características de la energía nuclear, crear energía eléctrica, pero sí es una de las que realmente se usan como una mayor disposición de toda esa energía nuclear para crear este tipo de energías. Claro, es que estamos haciendo reacciones nucleares, vaya la redundancia, y pues la cantidad de energía que se libera a la hora de hacer estas reacciones, existen dos, existe la fusión y la fisión nuclear. Normalmente los reactores que hoy en día son de fusión nuclear. Hay muchos experimentos para hacer fisión, aceleradores de partículas, pero pues son experimentos, ¿no? Y teóricamente es más limpia la fisión que la fusión, pero pues aún así yo creo que tiene que quedarse en la parte de investigación y impulsar toda esta parte que no nos perjudica como seres humanos, como que no causa radiación. Tenemos una cantidad ilimitada de energía solar que podemos aprovechar. Un día de radiación solar es suficiente para satisfacer todas las necesidades humanas de los últimos 100 años. Entonces imagínate la cantidad de energía que el sol nos manda en un día. Entonces es cuestión de aprender a aprovechar todas estas formas en las que se transforma, porque como tú lo mencionaste, la energía eólica, que dicen los vientos, pues también es energía solar. A final de cuentas se genera por los movimientos de convección y la temperatura de la superficie terrestre y los movimientos de rotación y traslación de la Tierra. Entonces pues tenemos que aprovechar estas energías que ahí están, ¿no? ¿Qué te parece, por ejemplo, te voy a decir algo, aprovechar la energía por medio de la naturaleza? Y te voy a decir por qué te lo estoy comentando. En un principio se pensaba llenar precisamente de las plantas nucleares, poder dar luz a muchos estados de los Estados Unidos. Sin embargo, por medio de la naturaleza, algo increíble, las cataratas del Niágara crean tanta energía, o es tanta energía, que supieron cómo manejarla, transformar toda esa energía en energía eléctrica, y ilumina de noche, o bueno, vamos hablando no más de noche, sino también de día, cuántas oficinas están cerradas por todas partes, y cuántas computadoras no están conectadas y todo lo demás. Todo el estado, más que todo, bueno, en realidad es casi un 80% del estado de Nueva York. Imagínate, una de las ciudades más grandes que más consumen energía, entonces... Hablando como ciudad, podemos decir la isla de Manhattan. Claro. Pero al hablar de estado, están exactamente todos los suburbios, digamos, alrededor de la isla de Manhattan, que vienen estando Brooklyn, Queens, Bronx, Staten Island, en fin, todo ese tipo, todos esos suburbios, por así decirlo, es el área metropolitana, por así llamarlo, de la isla de Manhattan, ¿no? Y del otro lado está New Jersey. Entonces, todo eso está realmente, toda esa luz llega desde las cataratas. Alimentado con energía hidroeléctrica. Es una cantidad de energía que se produce en las turbinas, unas turbinas muy grandes que funcionan a través de el movimiento. Lo que hacen es, las cataratas tienen una caída, ¿no? Entonces esta caída, que pues es por la gravedad, se aprovecha, se entuba, se dirige hacia unas turbinas y estas turbinas mueven un generador que produce una cantidad de energía inimaginable. Y pues las cataratas no las puedes apagar, no es como el sol que está 12 horas y 12 horas se va. Las cataratas 24 horas están produciendo electricidad. Y yo tuve, mira, a mí me encanta Niágara, he tenido la suerte de estar ahí algunas veces. Lo que nunca me imaginé ver, tú ahorita dijiste 24 horas está cayendo agua. Lo que nunca me imaginé ver fue las cataratas congeladas. Estuve yo, pues, finales de febrero. Y, amigos, creo que para los que conocen Niágara, es un espectáculo impresionante ver esas cataratas. Pero ahora sí que una suerte, una condición muy rara, tenía yo que pasar por ahí, muy cerca. Tuvimos que hacer una escala en Toronto y les dije a mis hijos, ¿saben qué? Nos vamos a quedar una noche. Rentamos un carro y nos fuimos a Niágara, que realmente son 45 minutos de carretera, no es más. Y fue impresionante ver las cataratas congeladas. Pero ese congelamiento, amigos, no quiere decir que era... que dejaba de tener, de poder seguir generando la electricidad. Porque el hielo era por... Imagínense que ustedes meten un vaso al congelador y ¿qué es lo primero que se congela? La parte del exterior y la parte de arribita, pero al centro sigue siendo agua y cada vez se va congelando más y más, ¿no? Las cataratas estaban congeladas sobre la caída externa. Pero por dentro sigue fluyendo el agua. Por dentro sigue fluyendo el agua. Entonces eso fue lo más impresionante. Eso fue lo más impresionante, poder ver toda esa energía, como tú dices, sigue hidroeléctrica, fluyendo, que sigue generándose en esa situación, ¿no? Obviamente, pues la eficiencia baja un poco, pero pues a final de cuentas siguen generando electricidad. Y eso es algo importante de la transición energética. Es como un enfoque de múltiple en paralelo. No vamos a depender solo de energía hidroeléctrica, ni solo de energía solar, ni solo de energía geotérmica. Es como usarlas todas y hacer un balance de, bueno, si 2 meses del año no tenemos buena radiación solar, bueno, en esas épocas del año tenemos muy buenos vientos. Entonces, en esas épocas de viento, pues vamos a generar más energía eólica que fotovoltaica, ¿no? Claro, claro, ¿no? Y a pesar de todo, aunque es diciembre y realmente, bueno, en diciembre, los meses de invierno, que son los meses más fríos, los meses en donde el sol está más alejado de la Tierra. Bueno, estamos hablando en el hemisferio norte. Claro, en México no tenemos pretexto para usar la energía solar. Todavía sí. Algunos países del norte, Estados Unidos, gran parte de Europa, sí pueden justificarse, pero ni siquiera, porque el país de los países con peor radiación solar como Alemania son los que más capacidad instalada tienen de celdas fotovoltaicas. México es uno de los 5 países mejores con mejor radiación solar a nivel mundial. Entonces, ahora pues sí que tenemos todo el recurso solar para aprovecharlo. No, inclusive la ciudad de Londres, donde realmente ven el sol aproximadamente 50 y tantos días al año. Imagínate. Siempre está nublado. Y sin embargo, aprovechan la energía solar. Claro, tenemos que entender que no, aunque esté nublado, la radiación sigue pegándonos, la seguimos recibiendo. Es la energía directa, se llama energía directa, y la energía que pega en las nubes es energía difusa, que a final de cuentas no es directa, pero sigue teniendo cierto valor energético. Así es, pues ya nos vamos a ir a un corte y nada más para concluir, ¿no? Como tú dijiste, el sol, a pesar de que está nublado, ¿cuánta gente no termina bronceada en las playas? Claro. Diciendo, está nublado, no me va a pasar nada, y sin embargo, entre los rayos ultravioletas y todo lo demás, te bronceas, te quemas más. Así es, amigos, bueno, pues nos vamos a un corte y vamos a regresar con Siglo XX y vamos a hablar sobre la bomba atómica. No se duerman, que el tema está muy interesante. Él es Abraham Masri. Esta noche, aquí en el Lic Espacios. Él es Abraham Masri en Elite Espacios. Elite Espacios. ¿Qué tal, amigos? Pues qué bueno que siguen con nosotros. Estamos aquí en Elite Espacios, en su espacio Siglo XX. Y estuvimos hablando sobre la transición energética con Guillermo y un tema muy interesante que siento que no lo terminamos de concluir, pero dimos muchos avances, muchos puntos de vista que realmente han sido muy interesantes. Y pues hoy en Siglo XX vamos a hablar sobre la bomba atómica. Realmente les quiero preguntar algo. ¿Su cerebro los engaña? ¿Quién piensa que Albert Einstein fue el creador de la bomba atómica? Yo creo que si tú le preguntas, sales a la calle y le preguntas a la gente cómo se creó la bomba atómica, el 99% nos dicen te que dicen Einstein, que seguramente. Einstein. Así es. Pues bien, en 1905, Albert Einstein realmente, con su teoría especial sobre la relatividad,